Nosotros tratamos de que llevar adelante este ritual, como se quiera decir, que para fortalecernos. Acá hoy encontramos hermanos que tienen que ver, ya sea de las comunidades mapuche, lo que andamos caminando de hace tiempo buscando una identidad en la ceremonia. Encontré gente también que participaba por primera vez o por segunda vez. Vinieron tanto niños, jóvenes, personas mayores, gente que comprometida con la unificación, que tiene que ver una oración sagrada. Uno lo toma como una oración sagrada lo que hicimos. Esta es la circunstancia donde hoy estamos, que es la urbanización. Pero nosotros como pueblo mapuche creemos que los pequeños espacios que tiene que ver con esto, levantar un fuego, prender el fuego en nuestro cultural, habla. Tirar la yerbita ahí al lado del río de Lufú, Nienko, tiene un buen pensamiento.